los animales a diario, ¿no? Que padecen sí, frío, calor y bueno, y luego la muerte previa tortura, explotación, luego para ser servido en la mesa de personas. La muerte previa tortura, explotación. Hemos domesticado a los animales, los hemos encerrado personas, y matado por diversión. Veganismo es justicia. Liberación animal por el cierre de los mataderos. Liberación animal es justicia. Liberación animal. Liberación animal. Liberación animal. La V es por veganismo y por victoria, la victoria del veganismo, nuestra meta. Veganismo es justicia. La V es por veganismo y por victoria, la victoria del veganismo, nuestra meta. Veganismo es justicia. Veganismo es justicia. Liberación animal por el cierre de los mataderos. Liberación animal. Liberación animal por el cierre de los mataderos. Liberación animal. Liberación animal. Bien, esto es Rebelión Animal Radio desde Radio RSK Barcelona. Bien, No Barris. Otro programa Radio desde Radio RSK Barcelona. Bien, No Barris. Otro programa Radio desde. Hoy es martes 21. No sé si había algún problema ahí. Hay como un rever. Esperemos que no salga, pero bueno. Programa con varias cosas. Había hecho hoy solo uno hacer programa, pero bueno, hay veces que se pueden los dos, otras veces no. Una entrevista a Ida, una activista, una militante de Mallorca. Bueno, me pasó el audio y acá está la entrevista para esta colega. Bueno, las preguntas las voy a leer yo y después iré poniendo el audio ahí con algunos saltos, pero bueno, preséntate si quieres, es la primera pregunta. Ahora vamos a pinchar aquí el audio que va a salir. Bueno, mi nombre es Aida Cortecero Sánchez y soy activista animalista antiespecista, también autora de un cuento infantil para niñas veganas y bueno, y aparte también presidenta fundadora de una asociación antiespecista aquí en Mallorca. Colaboro con varios colectivos y además también toco en una batucada por la paz. A la pregunta número 2. La pregunta número 2 me ganó ya de mano, pero bueno. Comenta hace cuánto eres militante, si fue la parte de hacerte vegana o fue un proceso posterior. Yo pienso que fue muy, muy a la par el empezar a ser militante y empezar a ser vegana, porque era muy antitaurina a muerte, y entonces la cuestión fue que me encontré con las vacas de frente, ¿no? Y entonces fue muy, muy a la par. No tardé ni 3 meses en dar el paso a hacerme vegana. La tercera pregunta dice, hace un tiempo tuviste una causa judicial. ¿A qué se debió? A la pregunta número 3, bueno, sí, tuve un caso judicial aquí en Mallorca, concretamente en Inca, fue un montaje policial realmente, policial, bueno, del cuerpo de la Guardia Civil, en el que, bueno, pues estos señores me acusaban de atentado muy grave contra la autoridad y desobediencia, desorden público, incluso de algo muy cómico, como ordenar a las activistas que estaban allí conmigo que atacaran a la Guardia Civil. Y bueno, fue todo muy, muy cómico en realidad. Lo puedo contar ahora sí, en ese momento no fue tan cómico, realmente fue muy, me sentí bastante agredida moralmente hablando porque hicimos, llevé todo a cabo con todas las de la ley, fue una protesta antitaurina y llevé a cabo todo pues como a ellos les gusta, ¿no? Con papeleo, identificándome, etc. Ah, y también me decían que me había negado a identificarme bien, pues había un compañero que grabó todo con una GoPro. Y fue muy interesante ver la cara de la Guardia Civil cuando la jueza, pues mi abogado le dijo, ah, tenemos una prueba aquí para que usted la visione. Y bueno, y la Guardia Civil pues mintió descaradamente y la jueza lo pudo comprobar gracias a este archivo. Y obviamente pues ganamos el juicio. Me gusta decir que lo ganamos porque somos un colectivo. Qué caray. Bien, la cuarta pregunta, ¿qué fue lo que te impulsó a editar el libro? Sabiendo que dentro del movimiento animalista hay mucha gente antinatalista y también en muchos casos se llega a tocar con una especie de niñofobia. Acá responde Aida entonces. A la pregunta número 4, me impulsó, pues a la hora de hacer este libro, me impulsó mucho el estar justamente rodeada de niños y bueno, estuve bastante tiempo, ahora ya hace un tiempecito que no, pero estuve varios años en los que pues me movía por escuelas, institutos y colegios concertados y en ellos pues hacía charlas en tono antiespecista, pero bueno, también animalista. En algunos casos, pues me veía obligada a que estas charlas fueran un poco más suaves y bueno, de todas las índoles, ¿no? Hasta la medida que me era posible. Y en todos estos centros y en todos estos lugares, yo veía la chispa de no estar intoxicados, ¿no? De no estar cambiados, ¿no? Las niñas. Y no estar cambiados me refiero a que nadie que ellas mismas son puras, ¿no? Y entonces vi el material que tenían en las aulas y decidí pues que todo aquello era una mentira burlesca de la realidad, ¿no? Hacía con los animales en todos los aspectos y me decidí a crear este cuento dirigido pues primero a que exista este material y segundo a que las familias que son veganas también puedan disponer de él. Y dentro de que el movimiento hay mucha gente antinatalista, cada persona dentro de cualquier movimiento lo siente de distintas maneras. Yo, por lo menos por mi parte, me gustan tanto las niñas que pues no las traería aquí hasta haber cambiado el mundo un poco más, ¿no? Y niñofobia, pues supongo que por mi lado, desde luego que no, porque además es que sufro cuando veo un bebé por la calle y le veo la carita y pienso, madre mía, la que te espera, ¿no? Como tus papis no se pongan las pilas. Y obviamente esos papis, pues mucho tiempo no les va a quedar para cambiar las cosas siendo padres, ¿no? De ahí el antinatalismo por mi parte. ¿Cómo ha sido la recepción por parte de la gente? A la pregunta 5, pues la verdad es que yo no me esperaba que hubiera tal euforia, por así decir, ¿no? Que la verdad que me han hecho mucho caso, ¿no? Que ha gustado bastante, que me han animado un montón y que de hecho, pues ya digo, que si una editorial se ha interesado de esta manera, además siendo mi primer cuento, ¿no? Que la verdad es que estoy bastante entusiasmada. De hecho, fui a Madrid a hacer la presentación y bueno, y ahora mismo se encuentra en muchas librerías de toda España, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contenta. La verdad es que ha habido muy, muy buena recepción por parte de la gente, ¿eh? Bien, la pregunta 6, ¿en qué territorio se está difundiendo? ¿Fuera del territorio español se puede conseguir? Ahora digo el nombre del libro. La pregunta número 6. Se está difundiendo que yo sepa, por ahora está en Cataluña, Madrid y las Islas Baleares, Mallorca e Ibiza. Menorca, que yo sepa, no está. De todas maneras, se vende por internet a través de la página Olacacia, o la editorial. Ahora me he ido con esta, Robertillo. Te la vuelvo a contar, ¿vale? Es que Olacacia es la tienda. Pero la editorial es la locomotora. Así que repito la pregunta número 5. Perdón, la pregunta número 6. Bueno, el nombre del libro es El cazador y la tribu de los Lazulis, porque no lo había nombrado. Bueno, a ver, que me perdí un poco yo ahora. Voy a buscar la pregunta 7. ¿Cómo ves la lucha por la liberación animal en tu zona, en España? Ahí vamos a pinchar. Se está difundiendo por Cataluña, Madrid y las Islas Baleares, menos Menorca. Y bueno, por lo pronto que yo sepa, porque a lo mejor están más lugares y todavía no me he enterado yo. Pero también se puede conseguir a través de la editorial La Locomotora por internet y bueno, y fuera del territorio español, por lo pronto no, pero bueno, ahora mismo ha llegado a manos de unas personas que llevan una asociación polaca, no sé decir el nombre en polaco y por eso no la voy a decir, pero que por lo visto es una asociación que es antiespecista y que lleva muchísimo tiempo y es muy fuerte, ¿no? En el norte de Europa, así que barajando tal vez la posibilidad de la traducción al polaco, al alemán y al inglés, pero poco a poco, poco a poco. Como esto es Radio Verdad, Radio en Vivo, bueno, me comí la pregunta 6 que la había empezado a contestar ella y después se recapituló. Bueno, la 7 es ¿cómo ves la lucha por la liberación animal en tu zona, en España? Bla, bla, bla. A la pregunta número 7. Pues, bueno, a nivel español, yo la lucha por la liberación animal la veo siempre con subes y bajas, ¿no? Porque recuerdo cuando estaba Igualdad Animal que hacía las liberaciones a cara descubierta, ¿no? Que fue yo creo que fue una época bastante esperanzadora, donde veías que Bitbag se movía muchísimo. Pues la verdad es que era muy esperanzador y sé que incluso aquí en Mallorca hubieron varias acciones y muy bonito. Lo que pasa que, claro, luego viene la represión, ¿no? Por parte del Estado y pues encarcela injustamente, incluso sin pruebas, a las activistas o las sanciona o bueno, o se pone las pilas con la ley mordaza. Entonces, yo supongo que ahora está un poco más tranquilo, ¿no? Lo que sería el movimiento por la liberación animal, pero espero que en breve pues empiece a haber más caña, ¿no? Ahora, este año pasado, por primera vez en Cataluña se organizó a través de 269 Live la primera marcha por el cierre de todos los mataderos y la verdad creo que fue una gran manifestación y muy esperanzadora. Ahora van a volver a hacerla. Y aquí en Mallorca también pues organicé hace poco la primera, que no fue tan poderosa como la de Cataluña, obviamente, porque esto es bastante más pequeño, pero fue también la primera que a nivel pues eso, comarcal, pues están haciendo unas protestas que nunca se habían hecho, ¿no? Y creo que también es empezar a moverlo por otro lado, ¿no? Bueno, va a sonar ahora una canción de 1991, que el sitio para escuchar a esta banda es 1991taldea.bandcamp.com y bueno, del LP sin título va a sonar Ángeles y Demonios y luego seguimos con la entrevista a Aida. Bueno, algún problema acá con el tema de internet, si no permite esto, sigue la entrevista entonces con Aida y si no pondremos otro sitio para escuchar. Bueno, la octava pregunta dice, ¿qué opinión tienes sobre quienes defienden los llamados paso a paso, pero en los que se cae una y otra vez en bienestarismo? Regulación de leyes para que los animales no humanos sean más explotados y los opresores se laven las manos. Acá viene. A la pregunta número 8. Sí, el bienestarismo a mí es algo que me duele, ¿no? Me duele muchísimo que haya que pasar, digamos, por ahí para que realmente las cosas cambien y que no seamos capaces las personas de organizarnos o de salir a donde hay que salir y poner el puño sobre la mesa y claro, obviamente como no somos nosotras las reprimidas, las torturadas y asesinadas, pues entonces es algo más lento, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, el bienestarismo forma parte del sistema y obviamente yo conozco los límites, sé que yo estoy dentro del sistema a pesar de considerarme anarquista, entonces pues hay que jugar, ¿no? Un poco con el sistema. Obviamente es muy triste el bienestarismo y es muy triste la manera de funcionar, pero por ahí también se consiguen cosas, a pesar de que a mí me parezca ridículo tener que suplicar, ¿no? A los políticos que hagan estos cambios cuando en realidad deberían de partir de nosotras mismas, ¿no? Bueno, las últimas preguntas son tu opinión sobre especismo, maltrato animal, veganismo, liberación animal y después la última es planes a futuro. La pregunta número 9. Mi opinión sobre el especismo, el maltrato animal y la vega liberación animal, ¿no? Pues que ahora mismo hay mucha confusión y por un lado, pues también una se contenta, ¿no? De oír la palabra vegana en cualquier medio de comunicación cuando antes ni siquiera existía, ¿no? Por así decir. Pero por otro lado también entristece mucho que así como se conoce el término veganismo, se desconoce por completo, ¿no? No hay una idea de lo que es el especismo o el antiespecismo, cuando en realidad el antiespecismo va por encima del veganismo, ¿no? No es que vaya por encima, pero claro, la sociedad está entendiendo ahora mismo que veganismo es comer tofu y no tiene nada que ver. Y por eso, pues, es algo, ¿no? Que a mí me entristece. El maltrato animal es algo que es inherente cuando no se entiende la palabra especismo, ¿no? Incluso personas que trabajan para ayudar a unos animales son especistas, ¿no? Porque por otro lado obvian ese maltrato animal y claro, por ahí una cosa va ligada a la otra. Y bueno, hasta aquí mi contestación. Ahora, pregunta número 10. Pues, planes de futuro. Mis planes de futuro ahora mismo es pues terminar una colaboración con un compañero maravilloso de Cataluña, al cual pues estoy ahí a mano ilustrando para un fanzine o libro, ya veremos en qué queda al final, para niñas a partir de los 8 años, que va a hablar de esto, del maltrato animal, ¿no? Con relación a la sociedad. Y bueno, también yo tengo ahora mismo otro cuento entre manos que está terminado realmente, están terminados los textos y el diseño de personajes, pero me falta hacer las ilustraciones, así que supongo que en acabar esta colaboración empezaré, no, terminaré con el siguiente cuento. Y bueno. Y planes de futuro, pues seguir con el programa de radio. Yo ahora mismo un programa de radio también en el que tratamos de forma distendida y en tono un poquito más relajado sobre el tema del veganismo. Y bueno, y seguir y conseguir, pues eso, cambios que sean notables, ¿no? Recoger frutos de todo este trabajo, caray. En fin, Robertito, ya está. Espero que te llegue y si no te queda guay que lo haya hecho todo junto, me lo dices y te puedo mandar audio por audio. Ya me dices a ver qué puedes hacer con este archivo. Venga, Antonio, un besito. Bueno, salió así como estaba grabada la entrevista. No pasa nada. Sigo sin poder poner nada de música. Bueno, es lo que hay. A veces se puede, a veces no. Bueno, la gente de es-contraifo.espi.net, que generalmente, bueno, se envían los archivos desde lo que es Rebelión Animal. Para, bueno, para que lo difundan, nos pasaban, ya terminó la semana de agitación a la memoria de Javier Recabarren, del 11 al 18 de marzo del 2017, y bueno, viene acá, qué es lo que, quién era ese niño rebelde, como le dicen acá, en un texto en esta web, con todo el amor subversivo al pequeño hermoso niño rebelde Javier Recabarren, vegano, anarco, antijaulas, inmensamente consciente de sus incontenibles deseos de libertad, te llevamos en los corazones indómitos, pequeño hermano, Marcelo Villarroel, prisionero libertario, 5 de noviembre del 2015. Eso fue algo que escribió Marcelo Villarroel desde donde está preso. Y el siguiente texto sobre Javier Recabarren dice: la memoria, un arma en la guerra contra el poder. Asumidos hasta la muerte como enemigos del Estado, asumidas hasta las últimas como enemigos del poder y toda representación de autoridad. Lanzamos una vez más un llamado abierto a agitación y propaganda a 2 años de la muerte del compañero anarquista Javier Recabarren, quien falleciera el 18 de marzo del año 2015 tras ser atropellado por un bus del Transantiago en Santiago, Chile. Nuestra intención es clara: prevalecer la memoria de un compañero que con apenas 11 años de edad comenzaba a cimentarse un camino en la lucha antiespecista y antiautoritaria, conociendo sus ideas a través de la propaganda, acudiendo a actividades, ferias del libro y manifestaciones, y sin dudarlo pasó a la acción armando barricadas, atacando a las policías, encapuchándose para darle vida al desborde desde el anonimato. Aquellas acciones de Javier están ahí, a la mano. Todas pueden leerlas y conocerlas. Todas pueden sentirse afines para poder llevar a la práctica un gesto a su memoria insurrecta. El compañero propagaba la praxis por la liberación animal y la anarquía. Y una maldita máquina de este sistema se llevó su vida, truncándole la experiencia de seguir conociendo nuevos caminos, nuevas ideas y acciones, de conocer nuevos y aciertos y errores, de sentir alegrías y fracasos, de seguir aportando de la forma que él quisiera a la lucha combativa que tanto lo apasionaba. En fin de cuentas, continuar con su vida rebelde. Nuestro llamado, el segundo, es un gesto mínimo más de aporte a la lucha contra el poder, que esta vez se materializa levantando la memoria de un compañero para generar la siempre necesaria agitación y propaganda de nuestras ideas y prácticas, la cual creemos debe ser una herramienta importante a utilizar cotidianamente. La convocatoria es una iniciativa antiautoritaria donde reflejamos nuestros valores y prácticas entre cómplices, donde la horizontalidad quiebra con cualquier instancia vertical, donde la solidaridad se vuelve acción concreta para la lucha multiforme, donde el apoyo mutuo se vuelve esencial entre afines, donde la ilegalidad no tranza con lo estatal, donde la acción y la propaganda de las ideas anarquistas e insurrectas por las calles de la asquerosa ciudad rompen con cualquier gueto político. Es así que hoy como ayer queremos sortear cualquier barrera del idioma, las banderas y fronteras, para invitar a esta instancia a los rebeldes, revolucionarios y anarquistas que se encuentran en cualquier parte del mundo a responder de la forma que crean necesario este llamado desde el sábado 11 al 18 de marzo. Recuerden que la imaginación no tiene límites. Con la memoria intacta y con el corazón palpitando de emoción, compañero Javier Recabarren presente, juventud combatiente, insurrección permanente, un saludo de libertad a las compañeras Costas Papas y Herminia Concha, quienes murieron en situaciones similares hace algunos años atrás en Grecia y Chile, respectivamente. En nuestra memoria están. Esperamos que puedan enviar las iniciativas a la página de Contrainformación. Bueno, ya pasó, fue del 11 al 18, el programa salió previo a esto, pero bueno, por lo menos nombramos para que el recuerdo de Javier Recabarren se ha tenido en cuenta, ¿no? O este chico se ha tenido en cuenta también con toda la gente que ha muerto relacionada con la liberación animal. También el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, fue liberado. Bueno, hay que ver qué procesos legales deparan a Juan Manuel Bustamante Vergara, conocido como Nahuel, luego de 1 año y 4 meses, creo, a ver, noviembre, diciembre, enero, marzo, 16 meses de encierro, 16 meses y 4 días. Y bueno, desde aquí el saludo para su círculo también y para él, y a ver qué es lo que depara con lo que fue la operación represiva, la operación ICE, y bueno, eso para... con respecto a lo que tiene que ver la liberación, digamos, de Nahuel. los animales a diario, ¿no? Que padecen sí frío, calor y bueno, y luego la muerte previa tortura, explotación, luego para ser servido en la mesa de personas. La humanidad ha sido la especie dominante. Hemos domesticado a los animales, los hemos encerrado y matado por diversión. No. ¿Y si todos los animales del planeta dijeran, se acabó? Veganismo es justicia. Liberación animal por el cierre de los mataderos. Liberación animal. Por veganismo y por victoria, la victoria del veganismo, nuestra meta. Veganismo es justicia. Veganismo es justicia. Bueno, mientras suena de fondo la canción que por el cierre de los mataderos es un colega, hoy en Montevideo, Uruguay, quizá, a ver si es ahora, la hora no me acuerdo, pero bueno, dice concentración contra el desalojo de la Solidaria. Esto es en Montevideo, en el barrio de Cordón. Y dice, bueno, hoy, día martes 21 de marzo, concentración contra el desalojo de la Solidaria. En los últimos años los métodos de acción directa y autoorganización se han reproducido. Y después dice, en estos años la Solidaria albergó diferentes estructuras autoorganizadas, grupos, actividades e iniciativas, siempre con un carácter autogestionado, sin dinero y autónomo. Todas las actividades han sido y serán siempre autoritarias, evitando todo racismo o sexismo. A sus ofertas y a sus palos, siempre le hemos opuesto un firme, no, vuelvan por otro, cuando quieran, saben dónde estamos, saquen sus manos de nuestros centros sociales. Bueno, a las 13:30 y 4 horas de diferencia, hace quizá un par de horas está la movida ahí en la Solidaria. También hay una noticia aquí en lo que es periódicoanarquía.wordpress.com, portavoz, digamos, del anarquismo en lo que es la región de territorio de Uruguay. Y eso fue una intervención de apoyo a la Solidaria el día lunes 13 de marzo. Intervenimos en la Iglesia Evangélica Alemana, que son, digamos, los propietarios legales. Bueno, le intervinieron con pintura, volantes y grafitis, en donde se le decía no al desalojo de la Solidaria. Intervenimos la Iglesia por su relación directa con el desalojo, ya que fue ella quien, ante un intento fallido, quiso desalojar la Solidaria años atrás. Ahora la casa fue vendida a la empresaria chilena María Caprile, dejando así que la mafia de la especulación inmobiliaria avance. Intervenimos la Iglesia porque la relación y coordinación entre curas, políticos y policías para mantener este mundo de explotación y dominación queda día a día más clara. Intervenimos la Iglesia por lo que ella misma representa, por los siglos de masacre y persecuciones, por instaurar desde hace años la homofobia y la misoginia. Esto es un pequeño gesto en apoyo a la Solidaria, es un llamado a resistir a todos aquellos que luchan por transformar la sociedad, la realidad, perdón. Los animales a diario, ¿no? Que padecen sí frío, calor y bueno, y luego la muerte previa tortura, explotación, luego para ser servido en la mesa de personas. La humanidad ha sido la especie dominante. Hemos domesticado a los animales, los hemos encerrado y matado por diversión. Todos los animales del planeta dijeran, se acabó. Veganismo es justicia. Liberación animal por el cierre de los mataderos. Liberación animal. Por veganismo y por victoria, la victoria del veganismo, nuestra meta. Veganismo es justicia. Veganismo es justicia. Liberación animal por el cierre de los mataderos. liberación animal. Liberación animal. Liberación animal. Liberación animal. Bien, estaba buscando la información ahora de que tiene que ver con el Santuario Gaia. Va a haber el día domingo 26 de marzo, el domingo que viene, obvio, una concentración por el asesinato de una oveja, Nadia, por parte de cazadores en el santuario. Bueno, lindero, ¿no? Y acá viene la nota de esta concentración futura. Dice, ayer sábado 18 de marzo, como venimos denunciando desde hace mucho tiempo, los cazadores estaban alrededor del santuario. De repente, todas las ovejas y cabras salieron en estampida aterrorizadas y cuando nos dimos cuenta de lo que había pasado, ya era demasiado tarde. Un perro de los cazadores entró por debajo del pastor eléctrico y mató a Nadia. Nadia es una oveja que rescatamos el 22 de diciembre de una granja de Lleida, donde las tenían unas condiciones pésimas y que las autoridades deberían de cerrar. Quisimos darle un futuro, pero ese futuro se lo han quitado los cazadores que no respetan el trabajo que hacemos en el santuario. Estamos cansados de que nadie proteja el trabajo que hacemos en los santuarios. Ay, perdón, me repetí, pero porque viene acá. Estamos cuidando y recuperando animales de los que las autoridades deberían hacerse cargo. Bueno, discrepo con eso, pero bueno. Y sin embargo lo hacemos nosotros sin ningún tipo de ayuda ni protección. Hace unos meses intentamos buscar una solución a este tema reuniéndonos con el Ayuntamiento de Camprodón y las asociaciones de cazadores de la zona, pero la única solución que dieron fue la de enviarnos un WhatsApp antes de comenzar a cazar alrededor del santuario, cosa que no nos sirve de nada ni nos protege, como ha sucedido con el asesinato de Nadia. Al santuario llegan animales que han sido abandonados, maltratados o explotados, con graves problemas de salud mental y física. Dedicamos mucho trabajo cada día para la recuperación de cada uno de ellos y en una sola mañana de caza alrededor del santuario o incluso dentro, porque muchas veces han entrado dentro de nuestro terreno a cazar, echando a perder todo el trabajo que realizamos. Intentamos que recuperen la confianza en el humano y por culpa de los cazadores viven aterrados. Por todo esto, os convocamos a una concentración de protesta delante del Ayuntamiento de Camprodón, Girona, para el próximo domingo 26 a las 12 de la mañana. Con esta concentración queremos exigir que se respete un perímetro de seguridad alrededor del santuario en el que no se pueda cazar, como ya ocurre en otros santuarios. Bueno, esto es una realidad, digamos, que encima que muchos santuarios tienen un tema complicado por el tema de dinero, que tener, digamos, a esta caterva de cavernarios por ahí cerca es como... que joda, ¿no? Pero bueno, a ver qué es lo que pasa con respecto a eso, porque son pulseadas que se reciben a diario con respecto a varios temas, tanto de los santuarios como, bueno, represión y varios etcétera más. Los animales a diario, ¿no? Que padecen, sí, frío, calor y, bueno, y luego la muerte previa tortura, explotación, luego para ser servido en la mesa de personas. La humanidad ha sido la especie dominante. Hemos domesticado a los animales, los hemos encerrado y matado por diversión. No. ¿Y si todos los animales del planeta dijeran, se acabó? Veganismo es justicia. Liberación animal por el cierre de los mataderos. Liberación animal. Bueno, encontré accidente acá en el disco duro, va a sonar ahí. Recuerdo que una vez casi fui yo en el pasado, la perseverancia fue nuestro mejor aliado. Discutimos muchas veces y dudamos Bien, no funcionará a veces tema internet, pero bueno, el disco duro por lo menos había algo de para cambiar un poco y tomar aire, aunque sea. Bueno, dentro de toda la casposidad especista, estuvo rulando por ahí por las redes de la revista Jara y Sedal, Caspa y Sedal también se podría decir, y el título, bueno, nace una nueva plataforma para luchar contra el animalismo, dice. Y bueno, el texto dice lo siguiente: esta nueva iniciativa pretende salvaguardar frente al movimiento animalista actividades, ¿no? O sea, matar es una actividad. Actividades como la caza, tauromaquia o ganadería. No sé, Aníbal Lecter o algún caníbal de ese tipo. me gustaría saber si también lo consideraría una caza. Eso es un poquito irreal, surreal de ciencia ficción, pero el cazar y matar animales no es nada de ciencia ficción. Y bueno, por el... Esto es del día 8, dice, el pasado martes, no recuerdo que si habrá... Ah, el pasado martes 7, se presentó en la Plaza de Toros de Las Ventas los hombres y los animales a su sitio. No hay lugar para mujeres, ahí se ve, por esta gente. Una plataforma que aglutina a miembros de diferentes sectores como ganaderos, veterinarios, cetreros, representantes de los circos, la caza y la tauromaquia. Bueno, especistas todos, opresores y explotadores todos, como lo deja bien claro acá, ¿no? Esa palabra no la dicen, la obvian. Según publica Estrella Digital, el objetivo de esta plataforma, impulsada por la Asociación Taurina Parlamentaria y la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España, no es otro que reivindicar el humanismo frente al animalismo y reclamar la libertad para la relación cultural y material con animales que no son mascotas, o sea, que son propiedades de ellos, ¿no? Propiedades privadas. Según explican sus impulsores, el movimiento surge porque la preocupación legítima en nuestra sociedad por el bienestar animal está siendo utilizada por una ideología de tinte totalitario que modifica profundamente el concepto de relación entre los hombres y los animales vigente en nuestra civilización. Esta ideología animalista, utilizada a su vez por algunos movimientos políticos para sus fines particulares, me gustaría saber cuáles son, pretende acabar con muchas de las tradiciones ancestrales cuya diversidad constituye una riqueza excepcional del patrimonio cultural inmaterial de España. Afirman desde los hombres y los animales a su sitio. Bueno, da tirria el nombre de esta plataforma. Según argumentan, estas prohibiciones pueden producir daños para la ecología y la economía en el mundo rural. No hablan en ningún momento de las vidas de los animales, ¿no? El jurista y filósofo Pedro López Arriba, uno de los promotores de esta iniciativa, asegura que unos pretendidos amigos de los animales no son amigos de los animales, son enemigos de la realidad y unos ingenieros sociales que quieren arrastrarnos a todos a su paraíso, aunque sea arrastras. Bueno, ellos ya están arrastrando los animales a la muerte hace siglos, podríamos decir. Según el equipo de juristas de esta nueva plataforma, los animales no tienen derechos. Eso no quiere decir que los hombres no tengamos obligaciones con los animales. Por eso en el Código Penal se castiga el maltrato a los animales, pero no es un derecho del animal, es un deber del hombre con el animal. ¡Pah! ¡Qué traba lengua, por favor! Como también tenemos deberes de cuidar el medio ambiente y no talar los árboles ni contaminar las aguas. Esto parece ecología del parvulario. Y no por eso el agua ni los árboles tienen derecho. Bueno, también los espíritus tampoco tienen derecho. Bueno. Esta nueva plataforma plantea defender las actividades del mundo rural desde un punto de vista filosófico y del derecho. Así pues, uno de los objetivos de este movimiento es velar por la garantía de nuestros derechos culturales y la protección de las tradiciones que merecen ser consideradas patrimonio cultural inmaterial, tal como los definen las convenciones de la UNESCO y quienes más sean. Pero bueno, vamos a buscar otra, a ver si hay algo más por aquí para escuchar. ¿Viste? Eso, bueno, una noticia, bueno, súper, ¿cómo puedo decir? Ah, mira, encontré acá. Estoy buscando, encontré un disco de Bad Religion y bueno... Change of Ideas, esta gente necesita la verdad un, un poquito de cambio de ideas especistas a la hoguera. Well, the sheens of all the broad, where the fields are washed away, and the palaces now stand, where the gardens are laid, and the times is the end, with the sprays of rosy hues, for we don't wish to admit what it is we have to lose. Millennia incoming, the modern age is here, it sanctifies the future. Bien, sonaron un par de canciones de Bad Religion ahí. Estaba buscando una noticia que, bueno, tiene que ver con la ciencia. Yo, en lo personal, no estoy de acuerdo con esto de crear carne, por más que sea artificial. La carne es cadáver, no sé si esto se podría decir cadáver artificial. Pero bueno, una startup estadounidense crea carne de pollo y de pato sin herir a ningún animal. Esto es algo político, el haber dejado de comer animales, no porque vía cultural y transmisión, digamos, familiar y por todos los aparatos ideológicos del Estado y el especismo no nos gustaran en esa época, sino que esto va más allá de eso, de que, como me gustaba, quiero reemplazarlo, no sé. Ahora mucha gente se basa en que el veganismo está muy a la mano de la gente porque puedes encontrar cosas en los supermercados que hace 20 o 40 años, para la gente que es más vieja en esto, o 10, incluso 10, no existían, digamos, símiles. Y no estoy hablando de hamburguesa, porque una hamburguesa se le dice hamburguesa por la forma, me parece redonda, no porque tenga cadáver o porque tenga soja o seitán. Pero claro, si le dices carne, no sé, bueno, no sé, ¿no? Y el tema de los laboratorios, ¿no? Pero bueno, acá dice lo siguiente, esto como, bueno, como la carne esa que habían dicho hace un tiempo también, la carne de laboratorio. Dice, supone un gran paso hacia un mundo en el que la carne se produzca de células animales, asegura la compañía. Y dice, el futuro de la comida ha llegado y lo hace en forma de un crujiente pollo frito. Explica Memphis Meats, la empresa estadounidense que ha producido carne de pollo en un laboratorio en un proceso en el que ningún animal ha sufrido ningún daño. No sé si lo sacaron del aire o de generación espontánea esa carne, digamos, o la clonación o lo que fuera. No, no se trata del famoso video que nos explica cómo los nuggets de una conocida cadena de comida rápida no se hacen de pollo, sino de una sospechosa masa con aspecto de chicle y de un radiactivo color rosa. Memphis Meats ha creado esta nueva carne en un laboratorio usando células de animales. O sea que gratis para los animales no vinieron. Y todo lo que es la tecnocracia, ¿no? Todo el compendio científico y tecnológico que también es una otra herramienta de dominación. Han conseguido disminuir un 90% las emisiones de gases de tipo invernadero, la contaminación de la tierra y el agua que implica la cría de animales para la industria cárnica y, por supuesto, el maltrato animal. Bueno, los productos avícolas son deliciosos, pero eso porque no eres tú un ave. Pero el proceso por el cual se consiguen no lo es. Implica daños al medio ambiente y a los animales y riesgos de salud pública, indican desde esta startup, que no sé bien qué quiere decir. Es por eso que dicen que su técnica supone un gran paso hacia un mundo en el que la carne se produzca de células animales. Situados en el área de la bahía de San Francisco, Memphis Meat ha querido unir el espíritu innovador de Silicon Valley y las tradiciones gastronómicas del sur de los Estados Unidos. Así, bueno, lo que decían de disminuir las emisiones de gases de tipo invernadero, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No es la primera vez que científicos logran producir carne animal en un laboratorio. Esta misma compañía consiguió hacer albóndigas el año pasado y hace 3 meses produjeron carne de ternera para hacer fajitas. Además, científicos holandeses crearon la primera hamburguesa de carne de células de animales en 2013. Sin embargo, sí es la primera vez que consiguen crear platos a través de células de aves. El crujiente pollo frito y un pato a la naranja. Se me revuelve un poco el estómago. Con motivo del nuevo producto, igual que hicieron con sus albóndigas el año pasado, la compañía invitó a una serie de expertos en gastronomía a probar estos nuevos platos y, según indica The Wall Street Journal, el sabor era muy similar al que estamos acostumbrados cuando comemos pollo o pato y todos ellos volverían a comerla. El problema sigue siendo el precio, esto es de risa. Producir medio kilo de carne supone un coste de $9,000, aunque la empresa ha logrado en un solo año reducir a la mitad del coste. Por ello, creen que pronto podrán competir en el mercado. Es poco tiempo. Ey, se me fue la noticia. Para ser más exactos, Memphis Meats espera tener sus productos en los supermercados estadounidenses en el 2021. Si no explota el planeta antes, ¿no? Sin duda se trata de un producto completamente revolucionario que ha recibido alabanza, obviamente, desde organizaciones como PETA, donde dice, estamos muy a favor de todo aquello que reduzca o elimine los mataderos. Bueno, yo este tipo de cosas realmente no me las creo. Me parece que sirven para, bueno, no solo distorsionar, sino también mantener un poco latente a la gente que no lo ha hecho por algo realmente político. Porque si estás a favor de que siga habiendo monopolios de la alimentación, más allá de que obviamente los alimentos tendríamos todas que tener acceso a él. Pero bueno, esto ni siquiera se lo plantean. A ver si encontramos otra canción de Bad Religion. Bueno, receta de odio o algo así. Recipe for hate. Promise of prosperity, it's overwhelming. You will be in a plexus like God is in. Bien, con esta canción de Bad Religion se termina Rebelión Animal de hoy, martes 21 de marzo, hasta dentro de un par de semanas entonces.